en el barrio de casa, los tambores suenan más. En el barrio de casa, los tambores suenan más, porque los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Y cuando llego al barrio pensando en vos, corazón partido, la calle tierra, lejos yo veo la luz, pone fuego, sangre en el tambor, marihuana. Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes otra vez, bienvenidos a la Laguna Negra. Una hermosa tarde de sábado acá en Derqui, ¿no? Estamos con... esto es José Cepalla. Ah, lo que pasa es que nosotros hacemos un rodeo así por Derqui. Un tour, sí, sí. Creo un poco más encaramos para Pilar, vamos a Derqui y todo. Bueno, igual estamos acá, que es lo importante, es temprano otra vez. La una, ¿no? La una y piquito, como está... Es bastante bien, digamos, después de tantos meses de programa, empezar a horario, es un avance. Bienvenido, te doy la bienvenida, Cristian. Buen día, asadita, en casa, pasándola bien, aprovechando un poco el solcito, aunque hace un poco de frío, pero igual está lindo para estar al sol hoy. Sí, igual, si están haciendo asadito, igual obviamente espérennos que después vamos. Bueno, también tenemos acá a Romina y a Luna, que siempre están presentes, haciendo el aguante. Turbo del otro lado, que como siempre va, como siempre, como muchas veces antes, nos ha venido a acompañar. También le costó un poco traerlo, pero bueno, nosotros lo pedimos especialmente, que hoy lo queríamos acá. Así, sí, pues lo extrañábamos. Sí. Y queríamos, bueno, reencontrarnos, charlar un poco. Así que, bueno, Turbo, bienvenido otra vez. Igual un saludo, ¿no? A Ale ahí. Y a Gloria también. Claro. Ale está cubriendo, ¿no?, lo de los puesteros de San Miguel. Dice que están haciendo una especie de ronda ahí con los puesteros de San Miguel. Sí, bueno. Te cuento un poco, si querés, qué tenemos para el programa de hoy, ¿no? Porque un par de cosas hicimos en la semana, ¿no? Es que sí. No somos ninguno improvisados. Mirá, ya llegamos temprano, ahora buscamos cosas para hacer... Producimos muy bien el programa. Vamos a hablar un poco sobre las fábricas recuperadas, ¿no? Que había surgido el tema un par de semanas antes entre nosotros, uh-huh, por el tema de la fábrica Avan, que está acá en Pilar, que sí, que bueno, que fue tomada por los obreros, ocuparon la fábrica, pusieron un par de pancartas y carteles, digamos, convocando al apoyo de la gente. Y bueno, permanecen ahí día y noche, digamos, en la entrada de la fábrica. Estuvieron hablando en la semana también en la radio, así algunos programas pude escuchar yo que estuvieron hablando también de la fábrica y todo, así que vamos a mandar un apoyo ahí, capaz que nos escuchan. Sí, no. Porque está bueno y es muy importante, ¿no?, que se difunda, ¿no?, porque esa, como, si es por la tele, digamos, te vas a enterar muy poco. Uh-huh. Es como, no sé, como... De repente, del 2001, de la crisis que hubo, y la mayor parte de las fábricas recuperadas venían de esas mismas empresas que daban quiebra por esas fechas, a través de la crisis. Y nada, digamos, que ahora como que no está, digamos, muy en el tapete las fábricas recuperadas, pero se sigue luchando, digamos, y se sigue reclamando por lo que le corresponde a los obreros cuando las patronales, digamos, no se lo ofrecen como deberían. Claro, no hacen lo que tienen que hacer, digamos. Sí, no, y digamos que es nuestro deber, ¿no? Como... Argentinos. Como argentinos. No, digamos que nosotros que tenemos por ahí, estamos cerca. Hoy por hoy es la fábrica Van, pero capaz que estamos ahí cerca, vemos, pasamos, vemos del movimiento todo, pero no sabemos qué pasa. Y está bueno más o menos un poco decir qué está pasando y de qué se trata, ¿no? Todo eso. Claro, y a través de eso obviamente podemos llegar a ver también un poco como los antecedentes que tienen la recuperación de las fábricas, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de eso, vamos a traer a unos invitados que también tienen que ver con este tema de las fábricas recuperadas. Vamos a tener a un a un dirigente, a un directivo de una empresa muy, muy reconocida, del exterior, digamos, que la empresa tuvo inconvenientes que tienen que ver con el tema, ¿no? O sea, los obreros en un momento tomaron la fábrica, estos directivos se fueron, como suelen hacer, digamos, lavarse las manos y dejar todo como está y desaparecer, digamos. Bueno, hoy vienen acá capaz a contar un poco la experiencia, ¿no? De los dos lados, ¿no? Del lado de los obreros que tomaron la fábrica y del lado de los directivos, que también sienten que le usurparon sus bienes o que si los abandonaron ahora les corresponde por derecho. Bueno, van a estar acá también contando un poco esa experiencia. Te voy a contar un poco también que el sábado pasado estuvimos con Carlos, que ahora no está, ¿no? Y bueno, mandamos un saludo, que estuvimos en el show del Culebrón Timbal. Tocó acá en San Miguel. Sí, yo no pude ir, así que... Y bueno, te voy a estar contando un poco de... Me estás refregando por la cara por eso, ¿no? Así que... Trajimos ahí unas grabaciones exclusivas de la Laguna Negra. Un móvil hicimos desde ahí. En vivo. Entre cerveza y cerveza que pasaba, bueno, se nos quedó el celu prendido y grabamos un poco. También, ¿qué más? Bueno, un poco de noticias boludas, ¿no? Noticias que nos gustan, que nos entretienen. Las que, digamos, le dan de comer a la mayor cantidad de medios televisivos y... Sí, y de la que la Laguna Negra no se puede escapar, digamos. Así que... Bueno, y un poco de música y un poco de todo esto que es la Laguna Negra a lo largo de estas dos horas, ¿no? Así que, bueno, vamos con un tema. Esta es el resumen más o menos de lo que vamos a estar teniendo acá. Vamos con un tema y bueno, venimos y arrancamos. Dale. Los tambores suenan más. Oh, La Laguna Negra. Tarde o temprano vas a terminar cayendo. Pero en el fondo, bien en el fondo, nos hacemos querer. No, bueno, queríamos hablar un poco de, ya estuvimos hablando mucho en la semana entre nosotros de las fábricas recuperadas, ¿no? Que la mayor cantidad de antecedentes viene de la crisis del 2000, del gobierno de la Rúa. Y digamos, y hasta nuestros días, creo que yo he encontrado la información que tenemos como 140 o más de 140 fábricas recuperadas por los obreros en todo el país. Y no sé, estuvimos viendo un poco la información que maneja el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, que nada, es como es un buen canal de difusión de todos los movimientos que se llevan a cabo con respecto a las fábricas recuperadas, como no sé, las más importantes son Bruckmann y Sanón, que fueron más como las más mediáticas, digamos, y que las más que, conocidas, sí. Como hicieron escuela, digamos, una forma de decir, ¿no? Tristemente, porque como abandonando a la gente a su suerte, como las patronales se deshacen de toda responsabilidad. Bueno, el movimiento de las fábricas recuperadas empezó con la toma de la fábrica Grip Metal en agosto del 2000 en Avellaneda, donde, bueno, cuando empezaron a despedir un montón de gente, digamos, empezaron a llegar telegramas de despido. Nada, los trabajadores, como obviamente veían peligrar todo, hasta los que iban quedando, sus puestos de laburo, digamos. Y nada, simplemente tomaron la decisión de quedarse y tratar de resguardar los bienes de la fábrica y los propios, ¿no? O sea, sus puestos de trabajo, y deciden instalarse en la fábrica. Bueno, lograron hacer una cooperativa para manejar la fábrica, y a final del 2000 consiguen que una ley los avale como directiva de la fábrica. Claro, o sea, la fábrica pasa a manos, digamos, de la gestión obrera, ¿no? Tal cual. Bueno, alrededor de 80 empleados son los que tomaron la fábrica. En este caso, todos los administrativos y los gerentes, obviamente, decidieron abrirse totalmente. Con todo lo que conlleva, ¿no? Que vos como obrero tengas que hacerte cargo de todo, digamos, ¿no? De los números, de las cuentas, de las deudas, de que cobren de tus mismos compañeros, vos mismo. Claro, y muchas veces es como, es una cosa que no tenés un conocimiento, digamos, entonces el obrero se tiene que hacer, ¿no? De un conocimiento y ir aprendiéndolo de a poco, ¿no? A lo de cómo gerenciar o cómo manejar, ¿no? Una fábrica. Sí, bueno, para esas fechas más o menos, para cuando empezaba el 2001 y terminaba el 2001, que era una fecha muy importante con la crisis que se avecinaba. Bueno, también está la empresa Bruckmann, que es la que confecciona trajes. Es una fábrica textil. Bueno, los empleados cobraban alrededor de 100 pesos por día, ¿no? Por 9 horas de trabajo. Y bueno, en el 2001 venía bajando la producción y bajando, o sea, la preocupación, digamos, para que siguiera adelante la fábrica. Y llegaron a cobrar 2 pesos por día por las 9 horas de trabajo. 9 horas de trabajo. 2 pesos. Que igual, o sea, digamos, que en el 2001, justo en esa época, valía, digamos, sí, un peso, un dólar, seguía valiendo, pero era como cobrar $5. Sí, pero ponerle que lo que yo leí ahí es un obrero, ¿no? Que tiene que tomar, ponerle 2 colectivos para llegar a la fábrica, es como el costo, digamos, de ir a trabajar, no le alcanzaba lo que ganaba en el día, ni siquiera para el viaje, digamos. Así que era como también estar ganando nada. Tal cual, y creo que lo que se iban sumando eran muchas deudas, digamos, a los obreros, ¿no? Bueno, hasta que el 18 de diciembre de 2001, muy cercano a la fecha, ¿no? Un día antes del como de la explosión de la crisis, de 2 días antes de que la Rúa renunciara, se escapara, deciden quedarse en la fábrica, ya la habían tomado, y la patronal, digamos, directamente se va y no aparece más. Y ellos se quedaron ahí, sentados, esperando que les den una respuesta. Y nada, tenían como encargos de trabajo para producir, tenían las máquinas, tenían los insumos, tenían la infraestructura, digamos, pero estaban como, o sea, en un vacío gerencial, digamos, uh-huh. como no. Entonces, bueno, deciden tomar las riendas de la fábrica. Y nada, obviamente con todo lo que significa, todos los intentos de desalojo, a los que fueron sometidos, violentos, intentos de desalojo, todos los pedidos de leyes o decretos que los legalice, digamos, de alguna forma en la posición que tomaron. Y bueno, uno de los desalojos, como de los que casi pierden, digamos, su posición, fue en la Semana Santa del 2003, donde los policías directamente irrumpieron en la fábrica e impidieron que ellos volvieran a trabajar. Y ellos, digamos, se quedaron haciendo el aguante ahí en la esquina, digamos, se plantaron en la puerta. Claro, decía que habían puesto una carpa, ¿no? Y ahí permanecieron, digamos, todos los obreros, ¿no? Fuera de la fábrica, pero estaban ahí plantados, digamos, en una esquina. Tal cual. Obviamente siempre con las agrupaciones sociales o las agrupaciones que apoyan siempre este tipo de movidas. Mm. Las que, nada, que siempre reclaman por un trabajo digno, por que los medios de trabajo, digamos, sean más socializados entre nosotros, entre la gente. Bueno, es el día de hoy, digamos, que la fábrica sigue sumando producción, sigue sumando empleados, sigue funcionando. Me imagino con lo difícil que será, ¿no? Llevar adelante. Muchos artistas, por ejemplo, lo que hacen es ofrecerse para hacer publicidad a los trajes, ¿no? De Bruckmann. Uh-huh. Que es un buen apoyo, digamos. Sí. Bueno, otra de estas empresas recuperadas también, como las más importantes, más conocidas, es Anon, que ahora se llama Fábrica Sin Patrón. Facimpat. Bueno, eso también empieza en más o menos en octubre de 2001, cuando la empresa ya no quiere pagar los sueldos y empieza a deber plata a los obreros. Les retira el servicio de transporte, el servicio médico, como el servicio de refrigerio, digamos, como los deja sin nada directamente. Y entonces los obreros, aunque no les pagan, deciden quedarse y mantener los turnos para defender sus derechos a trabajar. Bueno, un mes después la empresa denuncia que lo que están haciendo los obreros es usurpación. Y bueno, y es la primera orden de desalojo que ellos tienen, digamos. Y la empresa, dos meses después, despide a alrededor de 400 obreros. Bueno, y el año siguiente, o sea, bueno, después del 19-20 de diciembre, donde los encontraron en la calle también reclamando por lo suyo y por toda una situación general del país, el año siguiente, siendo ocupada la fábrica, deciden, bueno, empezar a reincorporar operarios. Y bueno, de los 400 más o menos, solamente logran reincorporar a 62. Y bueno, y empieza a producir nuevamente bajo control obrero. También con apoyo de organizaciones, no sé, siempre la Bersuit, las Manos de Filipe y la Renga siempre estuvieron tocando en festivales que organizaron ellos mismos en la fábrica. Incluso la colectividad mapuche, ¿no? También había leído que daba su apoyo y brindaba un lugar que tenían donde, digamos, tenían, ¿cómo se llama? Con lo que se fabrica la cerámica, la arcilla, ¿no? Sí. Y sí tiene que ver, o sea, es capaz un aspecto más lo que hacen los mapuches, ¿no? Como un aspecto, como se dice, no tan como empresarial, digamos. Es más lo que hacen es para sobrevivir, digamos. Sí. Que una empresa, una fábrica que industrializa el mismo material con que ellos sobreviven, que les dé una mano también, que mutuamente se dé una mano, está muy bien. Incluso cuando tomaron la fábrica se donó, ¿no?, al hospital del lugar, no me acuerdo bien dónde era, en Neuquén, 20.000 metros cuadrados de cerámica, ¿no? Al hospital municipal. Así que... Sí, es como constantemente están haciendo donaciones, sí, de cerámicas, digamos, a escuelas u hospitales. Y eso también tiene que ver, ¿no? Con, bueno, ahora que la fábrica está en manos de obreros, también empezar a ver, y la forma en que fue recuperada, ¿no? Como con organización, con el esfuerzo de todos, empezar a ver también las necesidades de la gente que los rodea, que les dio una mano en su momento, ¿me entendés? Eso está bueno, sí. Bueno, vamos a ir después hablando un poco más también de la fábrica acá en Pilar, digamos, que es lo que estuvimos hablando en la semana. Uh-huh. Y bueno, vamos a estar, no sé, hablando un poco de qué nos parece esto, que también justo ahora estaba viendo que en el cruce de Derqui, acá cerca, se logró, digamos, abrir un lubricentro, ¿no? Como un emprendimiento de economía social. No, o sea, digamos, organizado mismo entre los vecinos y las organizaciones del Culebrón y el Colmenar, que son de la zona, digamos, calculo que no sé, que también es una demostración de que no hay que tomar las riendas de nada que esté en la ruina, sino que vos también tenés que como gente organizada, tenés que generar esos mismos puestos de trabajo. O sea, no hace falta, digamos, que te estén quitando el empleo a vos y que te para movilizarte. Es como capaz de, como pasó acá, es como ver un lugar y poder aprovecharlo, ¿no? Para un bien social. Bueno, vamos a un par de temas, dale, y después seguimos un poco más con esto. Dale. Forma clara de ver las cosas. 5, 4. Peligro y Murdoch, divididos por el vidrio. Esto que te cuento sucedió esta semana, como un trueno a las 9, solo en la madrugada. Todos los vecinos salieron a la ventana, porque el ruido los hizo saltar a todos de la cama. Eran locos, van y corriendo un pibe del barrio, que por escapar trepó a los techos del vecindario. Y como un gato en la noche tuvo suerte, porque el zumbido de esas balas es silbido de la muerte. Pero el otro día, fue diferente. Eran 4 patrulleros en la vereda de enfrente, 30 policías entrando al conventillo, con las 9 en la mano y con el dedo en el gatillo, porque 3 que todavía van a la escuela metieron caño en la casa de Quiñel y saltó mancada con el rati de la esquina. Y en la corrida se metieron la esquina. La policía agarró uno de los pibes y dio una paliza. Que Dios me libre. Todos los vecinos miraban y no callaban, gritaban: él es un pibe, no le peguen así. Mientras la brigada daba como si fueran genocidas nazis. Yo lo vi a los ratis, estaban todos duros, te lo aseguro. Los ojos eran como 2 putos huevos duros. ¿Vos crees, Macri? Con el nuevo ratis vas a estar muy seguro. Yo no, te lo aseguro. Ajá. Esto es cosa de todos los días, en la cuarta de la boca, como en el juego de la oca. Al que le toca, le toca, y al que no se desboca y vive la vida loca, loca, loca. Esto es cosa de todos los días, en la cuarta de la boca, como en el juego de la oca. Al que le toca, le toca, y al que no se desboca y vive la vida loca. No fumo la pipa de crack, cocaína, esa que le dicen Paco. Ya los pibes contamina, porque se le caen los dientes. Y de repente están los pendejos cara a cara con la muerte. El que se beneficia, ¿quién es? Es el puntero. Pero el comisario es el que cobra primero, porque sabe manejar los ratis. No lo bandido y matan pibes de la calle sin tirar un tiro. A la madre de la boca, esto toma por atraco. Y se forman todas en contra del Paco. Hacen movida para la adolescencia, y a los punteros lo ponen en evidencia. No se ven los resultados y se le acaba la paciencia. Así que toma conciencia. Arrogante, esto no va para atrás ni va para adelante. Y vos paseándote tranquilo con tu fierro caliente, donde tenés la me. Estás seguro que no hay vida que lamente. Vos sos un insolente, el verdadero delincuente. La pipa caliente le lastima la boca, y el HIV al que le toca, le toca. Así que súmale esa otra, que no hay prevención, no hay educación. Y los pibes de la calle siguen esta cruel situación. Los que venden Paco no tienen corazón. Arregla con los ratis, con el comisario venden a las madres, ¿ah? Si es necesario. Escucha, escucha, puntero. Puntero de Paco, vos de los ratis te pusiste el mismo saco. La misma gorra, la misma camisa, falta que te sientes con ellos a tomar tiza. Ortiva, rata, puntero de Paco, vos de los ratis te pusiste el mismo saco. La misma gorra, la misma camisa, falta que te sientes con ellos a tomar tiza. Ortiva, Ortiva, LBC, la Boca Crew, Comuna 4, con todo el sistema. En la atómica, de todos los días, en la cuarta de la boca, con el juego de la oca. Al que le toca, le toca, ya que no se desboca y vive la vida loca. Ajá, loca, loca, loca. Esto es cosa de todos los días, en la cuarta de la boca, con el juego de la oca. Al que le toca, le toca, ya que no se desboca y vive la vida loca. Loca, loca, loca. Desde Radio Atómica, San Martín, sí, conexión con la boca. Popular de la boca. Desde el gueto, el primer gueto de la República Argentina, elegantes. Desde el barrio de los inmigrantes. Para que no se escuche nunca más en nuestro barrio un sonido más horrible que el sonido de la muerte. Comuna 4, rap social. Buenos Aires, Hip Hop. La bruma se extiende sobre el agua. Nos trae susurros nocturnos, murmullos desde lo profundo de la laguna negra. Sumergite vos también. Relájate, disfrutá. Más profundo, más profundo, más profundo. Muy bien, acá entrando otra vez en calor, ¿no? Cuesta un poco llegar del frío de la calle y entrar en calor un poco ahí. Le estuvimos poniendo un poco de ritmo con Comuna 4. No escuchaste el tema, ¿no? Después te lo voy a pasar para que lo escuches en tu casa. Igual, lo estuve escuchando ahí de atrás de un poquito, bueno, es un grupo así de hip hop de La Boca, ¿no? Que son la Boca Crew. Y que son, digamos, están dentro de la organización social Catalina Sur, que básicamente hacen teatro y circo, y ellos hacen hip hop, son también hacen teatro. Y nada, como están ahí laburando constantemente con los chicos de La Boca, y bueno, y yo estuve sacando unos temas de... Estuve robando sí. Y otros programas de radio también, que son muy recomendables de... Obviamente para escuchar online, en tu casa, después de las 12 de la noche, cuando está la Tincunaco con programación, te puedes también pasar a otras radios. Esta es Radio Atómica de San Martín, que obviamente para estos lados no llega, porque es como una radio como la Tincunaco, una radio chica, ¿sí? Que bueno, pero igual levanta los programas por internet. El blog de ellos es radioatómica.blogspot.com. Y bueno, estoy bajando el programa de Miss Bolivia, de Apágalo. Estoy bajando un poco de después te voy a pasar otro más de Babel también, de estoy bajando de Los Grandes Atorrantes. Es como muy muy buena música pasan para escuchar y para empezar a grabar también de ahí. Sí, ahí es donde tiene el programa Flavio. Tenía a Flavio, ¿sabes? el que es el bajista de los Kailak, Flavio Zencarulo, tenía un programa ahí. Obviamente cuando empezó con los Kailak y empezó a ganar bien, obviamente que bueno, dijo, claro, ¿para qué iba a hacer radio? ¿Cómo? Solín hacía un programa en La Tribu y lo dejó porque se fue a Europa, seguro, a alguno de esos países a jugar y a ganar de lo lindo. Bueno, cuando ojalá a nosotros nos pase, cuando nos vayamos a jugar a Europa o nos vayamos a tocar con una banda a México, también capaz que no estamos más en el programa. Pero mientras, estamos acá y nos bueno, tienen que fumar, así que... Claro, todos los sábados. Bueno, y vamos a sacar, puede ser, un móvil desde San Miguel. Primero, ¿nos querés contar un poco de qué se trata lo de San Miguel, Cristian? Sí, hay como, no sé, los que pasan por ahí, por San Miguel, pudieron ver, ¿no? Que en la Plaza San Miguel están los puesteros y hay los artesanos, que son los que tiran la manta, ¿no? Y muestran ahí sus artesanías, cosas que hacen ellos, ¿no? La semana pasada, ¿no? El sábado pasado, nosotros tuvimos una salida con ellos que nos contaban que la municipalidad de San Miguel los estaba queriendo sacar, ¿no? De ahí, de donde ellos tienen sus puestos de trabajo. Mediante, no sé, acción policial y cosas así. Había policías de civil. Claro, ¿no? Había policías de civil. Estaban apretando. Y ellos estaban haciendo un, digamos que era un evento con bandas, todo, y no dejaban que las bandas toquen. Parece que hasta hoy están ahí y está Ale ahí, así que por ahí si podemos vamos a tener alguna comunicación y que él nos cuente, ¿no? Un poco de lo que está pasando, de lo que está viendo, así que... A ver si podemos hacer un móvil ahí en directo, conexión... Claro, conexión... Ale, te estamos sacando acá de la radio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿estás en San Miguel? Sí, sí, te escuchamos, Ale. Estás ahí en San Miguel, se escuchan los bombos, todo. Bueno, ¿les cuento, gente, ya estamos al aire? Sí, sí, estamos al aire. Ah, está listo, no sabía. Contanos un poco. Les cuento que acá, a esta altura de la tarde, todavía nos llegaron las bandas, están resistiendo los artesanos por la preservación de su fuente laboral, ¿no? El 4 de julio, para la gente que no sabe, los artesanos fueron desalojados de la plaza. No por palabra, nada con el documento, ni nada escrito, sino que intimidación mediante palabra. Bueno, a esta altura supuestamente se iba a traer equipos, se iba a traer sonido, iba a haber bandas. Todavía esto está por empezar. Hubo arreglos con la policía acá, porque la policía quería sacar a los artesanos, pero ellos solamente lo que hicieron acá fue poner sus puestos de comida, un puesto donde se estaban recogiendo firmas para aquella persona que esté interesada en firmar, para que los artesanos se queden en la plaza, puede hacerlo, puede pasar por acá por la plaza de San Miguel y firmar. Y bueno, los bocinazos, como ustedes escuchan, de la gente, de los autos que pasa por acá por la avenida Presidente Perón, que, bueno, para ayudar en el de conformismo de ellos para que los artesanos se queden acá dentro de la plaza. Ahora no, esto, como yo te decía, no trajeron sonido, están por ir a buscar sonido, sino vinieron supuestamente inspectores de la municipalidad, porque nunca presentaron nada, nunca presentaron ningún carnet ni nada que acredite su identidad, a también dejar a los artesanos diciéndoles que no podían seguir acá en la plaza, que no armen los puestos. Los artesanos lo que hicieron fue, luego de varias asambleas, reunirse acá en la vereda de la avenida Presidente Perón, en la plaza, y bueno, armar dos puestos de comida y el puesto para la gente que quiera firmar la bolsita. ¿Qué te iba a decir? ¿Los puestos de comida son puestos de comida ellos, digamos? ¿Son los que hacen el aguante ahí, digamos, los que están constantemente? ¿Cómo? Perdón, a ver si me corro un poco, así te escucho porque no te puedo escuchar, a ver. Digo, ¿los puestos de comida de los que hablas son de los que pusieron ellos, los que hacen el aguante constantemente, o son puestos de venta, no? No, son puestos de venta de los artesanos, ellos pusieron sus puestos de venta. Solamente iban a tirar los paños con todos los puestos, pero decidieron poner solamente los de comida y, bueno, la planillita para que la gente firme. ¿Cómo es el apoyo de la gente ahí? No, la verdad es que es bastante positivo. Desde que empezó esto, el 4 de julio, ya te cuento, el apoyo de la gente es incondicional en todo momento. Lo que, en realidad, el argumento que tiene el municipio es que los artesanos están ensuciando la plaza, no permiten el tránsito por ser una molestia para aquel vecino que paga impuestos, cosa que no es cierto. Con ese pretexto quiere echar el municipio a los artesanos, pero bueno, ya juntaron más de 18 mil firmas, se los cuento, y bueno, bocinazo de todos los vecinos que pasan en sus autos por la avenida. ¿Y hasta qué hora van a estar haciendo el aguante ahí para que los vecinos se acerquen también? Bueno, estaba planificado el evento que dure de 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Desde mucho más temprano, desde las 9 más o menos, están los artesanos acá reuniéndose en asamblea para ver qué van a hacer, cómo van a seguir el evento. Hasta las 6 de la tarde, más o menos, un poquito más, se puede acercar la gente para brindar su apoyo acá a los artesanos. Bueno, muchas gracias, Ale. Ahora vamos a estar comentando un poco más lo que estuvo pasando ahí en estos días. Y bueno, desde acá también nuestro apoyo para ustedes. Dale, un abrazo, mi Dios. Chau. Muchas gracias. Y bueno, como nos contaba Ale, ¿no? Es como que la gente apoya este tipo de cosas. Y yo también lo relaciono con lo que hablábamos hoy de vos generar tus propios puestos de trabajo, generar tu empleo, ¿no? Es como la gente que quiere laburar, que también tiene la creatividad como para salir con lo que tiene a ganarse la vida, a sobrevivir de alguna forma, que tampoco la dejan, ¿no? Es como... Sí, también vos fijate que dicen que no... O sea, las excusas, ¿no? Para sacarlos es que no dejan pasar, que estorban al tránsito y no es así, porque vos fíjate que no sé, yo por lo menos yo ando mucho por San Miguel, por la plaza, y nunca los ves ni molestando a la gente, y siempre están contra el cordón de lo que es la ruta, así es como no estorban, pero para nada, hay un paso bastante grande. O sea que no es que no estorban ni afectan, digamos, a la paz o no sé, o a la gente que pasa por ahí. Sí, obviamente igual los intereses se entiende que son otros, ¿no? Es como obviamente una persona que no puede pagar un puesto, que me imagino que la plaza de San Miguel debe ser como también muy caro un puesto ahí, legalizarlo y mantenerlo, ¿entendés? Me imagino que al no poder pagar eso tampoco... Te deben querer permitir que vos desarrolles tu actividad, tu negocio, con lo que vos sobrevivís. Así que bueno, desde ahí, desde la Plaza de San Miguel, está Ale, está haciendo el aguante, mucha gente. Bueno, y de acá también hacemos un llamado también a la gente que esté escuchando de la zona, que vaya a pasar por ahí, que se acuerde que en la Plaza de San Miguel están los artesanos aguantando para mantener sus puestos de trabajo. Uh-huh. Y que bueno, que también hace falta el apoyo de la gente, como tanta gente ya lo hizo, que es capaz con una simple firma. Claro. O yendo, acercándose a ver las bandas o... Claro, y al haber mucha gente también se pueden evitar por ahí, ¿no? Agresiones, ¿no? Habiendo testigos por ahí y gente que está ahí y también puede haber, ¿no? Se puede evitar, ¿no? Agresiones y todo tipo de disturbios, que a veces, que sabemos cómo es esto de la gente que infiltran, ¿no? Para después agredir y todo esto. Así que está bueno que la gente se cope y ande por ahí, la que le queda cerca y la que no queda cerca también, porque digamos que es una movida noble, digamos, es gente que está reclamando por sus puestos de trabajo. Efectivamente. Y no, bueno, también, no sé, pensémoslo también como relación a lo de las fábricas recuperadas, ¿no? No sé, hacer lo posible por mantener tus puestos de laburo, que hagan lo posible porque vos no puedas conservar lo tuyo, que por derecho te corresponde, ¿no? Que no puedas ni siquiera tratar de subsistir con lo que a vos se te ocurre, ¿no? Eso es pasa siempre, digamos. Sí, y digamos que mediante apoyo, ¿no? De la comunidad se logran cosas. Yo, por ejemplo, tenemos el ejemplo de San Sebastián, de ahí de una fábrica de La Lonja que dio quiebra, ¿no? Hace ya unos cuantos años, ¿no? Dejó un montón de familias sin trabajo y no hubo apoyo, digamos, de la comunidad, no, y cuando los obreros quisieron tomar la fábrica no pudieron, ¿no? Después esa fábrica se remató y ahora tiene nuevos dueños, digamos, y hubo, digamos, que un movimiento muy pequeño de trabajadores que al no encontrar, digamos, apoyo, no pudieron llegar por ahí a armar puestos de trabajo. Y si va justo en la San Sebastián, que no estaba apoyo y después no estaba más porque claro. Era ellos trabajaban con todo ese tipo de productos, ¿no? Claro. Bueno, costó un poco encontrarlo. Pero no, bueno, también... O sea, apoyo había muchos apoyos, sí. Pero no el que se necesitaba. Claro. Que te iba a decir, bueno, que también, no sé, el sistema de una forma vos te pone en la posición de empleado, ¿no? Que te cuesta mucho, no sé, entender cómo funciona la estructura de una empresa, ¿no? Con todo lo que es producción y números y acciones y lo que sea, y importación, exportación. Es como, la verdad que te sacan la posibilidad de que vos puedas llegar a manejar eso. Uh-huh. Eso también tiene que ver con la gente organizada, con ir aprendiendo, reaprendiendo a trabajar, digamos, o a la forma del trabajo, ¿no? Sí, es de lo que se tienen que curtir, ¿no? Los empleados que por ahí quieren, digamos, recuperar una fábrica, ¿no? Lo de gerenciar, lo de, no sé, tener directivas y saber cómo manejar la empresa que hasta el momento eran obreros, ¿no? Que se encargaban de un trabajo, digamos, puntual, ¿no? Que estaba lejos de lo que es la tarea administrativa por ahí. Y en el momento en que toman, ¿no? La decisión de recuperar una fábrica, se encuentran con eso, con las tareas administrativas que por ahí hasta el momento... Y todas las trabas legales, digamos, que claro. Incluyen eso. Bueno, igual, no sé, yo hablando de este tema y viendo el día hermoso que hace, es un hermoso día para salir a tomar una fábrica, ¿no? Para vos, que sos un empleado, que estás ahí en tu casa, disfrutando el mediodía sábado que te dejan libre, o que estás laburando ahí frente a la máquina, no sé, es un buen día para empezar a pensar en nuevos sistemas de organización y producción, ¿no? Es un sábado peronista, digamos, para tomar el control obrero de las fábricas, como, ¿por qué no incentivar a la gente, o sea, a toda la gente que nos escucha, a que mañana, el lunes, ¿por qué no? En vez del lunes empiezo la dieta, no, el lunes tomo la fábrica. Empiezo a tomar la fábrica, exactamente. Yo, por ejemplo, también hablaba en la semana con unas personas que me contaban, ¿no? Los problemas para dialogar con los patrones, ¿no? O sea, pequeñas empresas, un restaurante, bueno, los empleados, para dialogar con los patrones. Cuando no está todo bien, todo legal, como dice la propaganda. Sabes que no la tengo, digamos, pero ya la vamos a traer para acá. No, para, déjame te cuente. Y hablando de la imposibilidad de decirle a tu patrón que querés un aumento, que querés que te pongan blanco, de encontrar el momento, la forma, con mucha sensibilidad, digamos, haciendo todas las contemplaciones posibles del caso, de ver a tu patrón con buena cara en un momento que esté desocupado, invitarle un cafecito, servirle un té, ¿entendés? Y lo sentás en la mesa y le explicás qué querés. No, bueno, como que de alguna forma yo después de estar un poco poniéndome al tanto de las fábricas recuperadas, decía, bueno, una de las mejores formas es lograr el consenso entre todos los compañeros y nada, como salir a generar como un punto de presión desde donde vos podés, ¿no? Uh-huh. Que es todos juntos parar el kiosco y no sé, y obtenés capaz lo que vos querés o no. Uh-huh. ¿Entendés? Lo más posible es que no, que una pequeña empresa que funciona como un restaurante, lo más posible es que si trabajás en negro, si no te gusta te vas, uh-huh. Es lo clásico, digamos, ¿no? También, digamos, sometiéndote a eso con todas las necesidades que hay, es como, no sé, nunca vas a encontrar una respuesta, digamos. Te vas a terminar yendo a otro trabajo que vas a pasar una situación parecida. Sí. Entonces, no sé, saber tomar la palabra, saber organizarte, saber que existen un montón de empresas y fábricas que nada, que tuvieron que esperar hasta quedar en la calle para aprender otro tipo de recursos, ¿no? Sí. Ver que es posible, digamos. Sí, digamos que una palabra clave que dijiste es lo de organizarse y saber organizarse. Creo que, digamos, que todo lo que se puede llegar a hacer mediante una buena organización, ¿no?, es fundamental para recuperar ya sea una fábrica o no sé, cualquier puesto de trabajo, ¿no? Porque digamos que vos fíjate, las fábricas que nombramos hoy eran gente que se supo organizar y supo desempeñar, digamos, como una forma, ¿no?, de negociar con un montón de gente y saber movilizarse y saber hacerse escuchar, ¿no? Entonces, y todo mediante la organización, que es una, creo que es una de las herramientas más importantes que tenemos a la hora, ¿no?, de hacernos escuchar. Y uno también lo ve como medio de lejos, ¿no? Vos decís, bueno, como estas empresas lograron hacerse un lugar, son antecedentes de algo que es como una excepción a la regla, pero también veamos la posibilidad, ¿no?, que te ofrecen como grupo de organización, como grupo organizativo así, que te ofrecen de decir, bueno, no esperemos a que nos dejen en la calle, ¿entendés?, para empezar a tomar medidas o para no hacer nada, ¿entendés? Que es lo más probable, es que vos te busques otro trabajo por la necesidad que tenés. Pero bueno, las herramientas igual se van construyendo, también es importante como la educación que uno tiene, también el sentido, digamos, no tan individualista que uno tenga, tratar de compartir las ideas. Bueno, sí, es un poco... Sí, y también tomar valor, ¿no? Porque mucho de lo que estábamos viendo, ¿no? La información que teníamos, eran obreros que hacía 20, 30 años que estaban laburando, ¿no?, en esa fábrica. Y, o sea, gente que por ahí, por culpa de la edad, tiene el miedo, ¿no?, de quedarse desempleado, de no volver a encontrar un laburo. Entonces es tratar de sobrellevar, ¿no?, todo eso y no sé, y hacer lo que haya que hacer, ¿no? Sí, y encima yo calculo, bueno, que vamos a ir cerrando un poquito esto y vamos a poner algún tema, digamos, que no sé, se me ocurre a mí que uno también se encuentra con sus compañeros muy solo en estos casos, ¿no? Porque apoyo no está. Y hay que darle sin cesar también a la organización y a romper un poco las guindas, ¿no? Ahí en tu puesto de trabajo. Bueno, ¿tenemos algún tema por ahí para pasar? A ver si... ¿Qué tenemos? Esto es Flavio. Este es un tema, a ver... Bueno, dedicado a Juan, ¿no? A Juan, que nos pasó un montón de temas de cumbia, que bueno, hubo problemas organizativos, no pudieron estar acá, que bueno, ya Juan va a querer tomar la empresa, me parece, a través de todo esto. Sí. Bueno, pero le pasamos un tema para él, dedicado. Claro, ahí que tenía una tarea y lo hicimos laburar para esta semana y al final es como no pudo ver los frutos de ese laburo por problemas técnicos. Así que... Vamos a un tema y ya regresamos. We'll be right back. belleza, belleza. Sí, tú sí que tenés la magia de mi corazón. Ajá. Se llama Cristina mi novia, se llama Cristina la correntina. Cuando yo la veo pasar, me da ganas de llorar, me da ganas de llorar. Cuando yo la veo pasar, tengo miedo de que me la roben. Óyeme, desde el cerro de la silla, mi hermano. Es esporádica, lírica manera de una mendiga intrépida, selva de asfalto, tránsito trágico, trágico media de una era muy cómica. La Laguna Negra. Tarde o temprano vas a terminar cayendo. Pero en el fondo, bien en el fondo, nos hacemos querer. Estás preso de nuevo, ¿verdad? ¿Crees que es un juego? Pero tu madre llora y sufre, sufre, sufre. Y una bala en mi cuerpo me cambió de opinión. La Laguna Negra. Una forma clara de ver las cosas. Suena más, porque los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Y cuando llego al barrio pensando en vos, corazón partido, la calle tierra, lejos yo veo la luz. Pone fuego, sangre en el tambor, marihuana, vino, amor. Que saca mi miseria, señor, deme, deme. En el barrio de casa te quiero, los tambores suenan más. En el barrio de casa. Muy bien. Te voy a contar un poco, si querés, lo del Culebrón Timbal, que estuvimos el sábado pasado con Carlos y unos amigos. Estuvimos yendo a San Miguel, a XLR, donde tocó el Culebrón, donde empieza su gira mestiza por los barrios del conurbano, que lo va a llevar también hasta la capital, por San Justo. Bueno, empezó acá en San Miguel y tenemos ahí también, fuimos medio de mobileros y recuperamos unos audios que... Te cuento un poco qué estuvo pasando, pasaron la película. Uh-huh. ¿Vos viste la película? Sí, la vi. La vi en casa porque no pude ir. Así que bueno, te voy a escuchar y voy a sufrir un poco. No, bueno, terrible película. Peliculón. El cuenco de las ciudades mestizas. La película. También estuvimos viendo material de los artistas que participaron en el libro del Culebrón. Unas gigantografías que hicieron. Muy bonitas. Y bueno, la gigantografía ya entiendo, digamos, por qué decís que son bonitas y todos los halagos que pueden llegar a tener. Igual los artistas ahí. Fue una noche muy muy artística, llena de artistas por todos lados. Estuvieron los chicos de la murga también. Sí, me contaron ahí que te reconocían, Sí, me saludaban en la calle. Antes de llegar en la calle, unos chicos en la esquina me pidieron unas monedas para viajar. Me reconocían, sí, como siempre. Tenemos ahí algo del audio este que estuvimos documentando para la historia, para acá, para el archivo de la Tincunaco. Obviamente con la calidad con la que trabajamos la Laguna Negra. Te digo, mirá la cara que tengo. Según ya saben, cuando el Culebrón toque no tienen que perdérselo, ¿no? Porque estuvimos acá el sábado pasado, estuvimos dándole un poco de rosca al evento, digamos. Seguro que mucha gente fue mediante la Laguna Negra mediante. Fue esa noche a disfrutar un poco. De buenas músicas, de mucho color sobre todo, ¿no? Tiene un espectáculo muy muy colorido. Hay un payaso que presenta, digamos, hace una especie de introducción a lo que vos vas a ver, al espectáculo de la banda, digamos. Un payaso que hace encuestas de si la gente se abraza y se besa y se toca, ¿no? Como que todos quedamos ahí en evidencia, digamos. Fomentando un poco el calor y cosas así. Sí, hacía frío, sobre frío, todo, tal cual. Está. Y igual muchos quedamos en evidencia que dice, bueno, ¿cuántos besos das por día? Preguntaba. ¿Cuántos abrazos das por día? ¿Cuántos besos de lengua das por día? ¿No? Bueno, preguntaba ese tipo de cosas, pero bueno, son intereses personales de este payaso que seguro querrá tomar también la fábrica en la que trabaja. Estamos escuchando un poco de todo lo que documentamos. También si quieren, acá estamos viendo las fotos, el video. Claro. Si quieren verlo, acá lo están tienen. Los envases de cerveza que nos dejó Carlos vacío. Para que entremos acá, que estuvo festejando. Igual viene el sonido, porque se está grabado de lejos con un celularcito y mirá cómo se escucha. Sino realmente también un saludo a los chicos que nos acompañaron, a Marina y a Juan, que estuvieron con nosotros. Sí, dándole un poco de ánimo, porque si iban Carlos y vos solo, me imagino que la cosa iba a ser un poco densa. ¿Y si venía vos? Claro, si iba toda la Laguna Negra allá. Claro, ahí sí iba a estar bueno, ¿entendés? Porque después estuvimos haciendo un reportaje igual, pero lo vamos a tener, estamos editando, vamos a tener próximamente a uno de los dibujantes de ahí del libro que estuvo participando. Un gran artista. Ya vamos a estar acá trayéndolo para que hable en vivo. Bueno, y después vamos a seguir un poco más con lo de las fábricas recuperadas, ¿no? Que tenemos acá nuestros invitados, que bueno, acaban de llegar, están esperando que los hagamos entrar, ya vamos a hablar con ellos. Sí. Uno vino en una carroza fúnebre, puede ser. Y es más bien una limusina. Ah, es una limusina. Sí, es una limusina, sí. Yo vi algo así gigantesco. ¿Cuándo habrás visto en vivo la limusina, negro? Sí, la verdad que no sabía qué era. Porque yo vi un auto grande, negro. Digo, uy, murió alguien. Pero no. Bueno, tenemos a un empresario que había perdido una empresa en manos de los obreros. Y tenemos a uno de los obreros que también la estuvo en la toma de esa fábrica, en la recuperación, cómo le fueron haciendo crecer de a poco, cómo llegan al día de hoy, ¿no? Con todos los avances y todas las trabas que tienen, ¿no? Pero con los avances que pudieron lograr, con cada paso que dan es como un reconocimiento a su valor, a su tesón, podemos decir. Claro. Igual ahora entiendo por qué hay una limusina y una bicicleta. Claro. Abajo. Claro, vamos a estar mostrando como las dos caras. Estas personas nos van a mostrar un poco, a contar un poco las dos caras, los dos lados de una fábrica recuperada, ¿no? ¿Cómo lo sufrís vos desde tu avión que se va a Estados Unidos y cómo lo sufrís desde el, no sé, el hall central de la fábrica que te cortaron la luz y que estás ahí muerto de frío, capaz con una te llevaron las máquinas, claro, un jueguito, tenés que usar alguna de las máquinas para hacer las fogatas. O los mismos insumos con los que trabajás para hacer la fogata. Uh-huh. O alguno de tus compañeros también. Que siempre hay uno que se vende, ¿viste? Entonces, pues tipo la película Viven, ¿viste? Ahí. Claro, este sobreviven. Claro, no. Tipo, los que se van vendiendo son los que van como muriendo en la película, ¿no? Claro, y sí, porque siempre transan, digamos. Como siempre está la posibilidad, ¿no? De que, bueno, como a través de una indemnización, agarra esto porque después otra cosa no te podemos ofrecer. Después no hay nada. Y es una tentación, digamos, obviamente, que juega con... Claro, digamos que los mismos, ¿no?, empresarios juegan con el sufrimiento y la necesidad, ¿no? Ahí está llegando, parece, el dueño de la fábrica. No, me parece que es la escolta policial que trae. Bueno, ¿estamos en condiciones de presentar a nuestros personajes? ¿Qué decís? Ponemos un tema. Un temita y volvemos. Y volvemos y acá ya empezamos a ordenar un poco la mesa acá y hacemos lugar, que se sienten. Sí, así le cedemos algún micrófono. Dale, bueno, y así estamos haciendo una crónica exclusiva de una empresa muy importante, de electrónica, muy importante internacional, digamos. Fue una multinacional y ahora como ha sido expropiada y está en manos de los obreros. Vamos a ver que nos cuenten un poco de qué se trata. Dale, dale, dale. Entonces vamos a un temita y enseguida volvemos con estas personas que tenemos acá en la entrada. Muy bien. We'll be right back. de un barrio, amigo del barro, y de ahí he salido. Desde niño aprendí a ser hombre y nada me he perdido. Siempre tuve y tengo que escuchar a la gente hablar, a la gente sin necesidad, sin necesidad. Entre juegos yo he aprendido cómo defenderme, y aquí me ven hoy muy bien crecido y muy muy fuerte. Cuánto amor tengo para hallar, dónde encontrar. Cuánto amor tengo para dar, tengo para dar. Hoy muy grande y muy bien crecido, me pongo a pensar en aquello, todo lo vivido y en mi pasar. Cuántas rutas tuve que cruzar para aquí llegar, y agradezco siempre a esa luz que me ha de guiar. Cuántas rutas tuve que cruzar para aquí llegar, y agradezco siempre a esa luz que me ha de guiar. Cuántas rutas tuve que cruzar para aquí llegar, y agradezco siempre a esa luz que me ha de guiar. Cuántas rutas tuve que cruzar. Cuántas rutas tuve que cruzar, tuve que cruzar. Otra vez continuamos en la Laguna Negra, acá por la FM Tincunaco 107.3. Bueno, tenemos acá en la mesa ya distribuidos las sillas, los micrófonos, somos bastantes. Así que bueno, por favor, tratemos de hablar de a uno. Acá vino una comisión especial de la fábrica recuperada, de la fábrica Philips de electrodomésticos. Vino una comisión especial de obreros a acompañar a este obrero que nos va a contar un poco la experiencia. Pero también viene... también de un simposio que se está dando por acá cerca, viene este empresario que le damos la bienvenida. Es un ex directivo, un directivo de la famosa firma Philips de electrodomésticos, el señor Philips. Bueno, Philip, bienvenidos. Buenas tardes. Bueno, directamente desde de Connecticut vino y se pudo hacer un lugar. Estos días estuvo dando acá en Pilar, en el Country Los Lagartos, estuvo dando el Foro Internacional de Pequeñas y Medianas Empresas Explotadoras de Obreros, ¿no? Que bueno, nuclea a todas las empresas que maltratan, explotan, subemplean, negrean obreros. Y bueno, él no entiende mucho estos términos, digamos, estuvimos hablando recién, pero acepta las condiciones para esta entrevista. Por supuesto, no sé de lo que me está hablando, pero... ¿Negrear gente? No tengo conocimiento de la palabra negrear. Muy bien, bueno. Bueno, vamos a... Le cuento que estuvimos hablando un poco acá de empresas recuperadas por los obreros, como le pasó a su empresa hace un par de años. Robadas, querrá decir. Recuperadas, expropiadas, tomadas, reutilizadas, digamos, una vez que... Es una propiedad ajena tomada por una persona no correspondiente o no, a la que no es dueña de ese objeto. Muy bien, don Philip, a ver, queríamos saber nosotros cómo usted plantea, el lema de su simposio es cómo recuperar fábricas recuperadas. No, queremos saber qué es este novedoso emprendimiento que nos viene a contar, digamos, que queremos que nos cuente, a ver, ¿cómo es el secreto para recuperar una fábrica que ya ha sido tomada por los obreros? Sí, la expresión exacta es recuperar fábricas, son fábricas que están tomadas abruptamente por sus empleados, gente de bajo nivel social, Y que son robadas de las manos de sus verdaderos dueños. ¿Sus dueños quién serían exactamente? Gente de bien, como yo, capitalistas, gente de alto nivel económico. O sea, usted plantea como volver a las bases, digamos, del capitalismo. O sea, que ustedes vuelvan a concentrar el poder dentro de una fábrica que ya ha sido... tomada y bajo una organización obrera, digamos, ¿no? Exacto. ¿Con qué medidas utilizan para lograr este cometido? Básicamente es tomar lo que por derecho nos corresponde, esas empresas que han sido tomadas por los obreros, entendiendo que el país está saliendo de una crisis, digamos de que es hora de que las empresas vuelvan a manos de sus dueños, a quien les corresponde, o sea, a los capitalistas. Bueno, está muy bueno igual que sea a cargo, ¿no?, de ese título, que muchas veces está tan como denostado, ¿no? Es como decir los capitalistas, a veces es casi como un insulto, ¿no? Pero está bien que usted se haga cargo. Bueno, igual yo quería saber qué medidas físicas ustedes emplean para estas medidas. Bueno, está visto que las medidas de fuerza hoy por hoy no funcionan, y entonces yo propongo, digamos, que ¿por qué no usar las mismas medidas que los obreros usaron para usurparnos o que nos corresponde? Estamos decididos a ocupar los lugares de trabajo y encargarnos de la maquinaria y la producción. O sea, que usted mismo sería capaz de enfrentarse solo a todo un aparato empresarial, digamos, de producción. O sea, usted se pondría al mando de las máquinas, ¿eso me está queriendo decir? Por supuesto, yo y la junta mis vasallos, como les digo yo. Sus vasallos. ¿Que eso es un grupo que tiene usted de empresarios, digamos? Exactamente. Por ejemplo, yo tengo muchas personas, digamos, a mi cargo, y con ellas puedo lograr muchas cosas. Bueno, el caso específico de la empresa a la que usted se abocó a recuperar es la de la fábrica de ventiladores Philips, ¿no? Como su apellido también... lo menciona, usted es un heredero del gran monopolio Philips y el gran oligopolio Philips, ¿no? En Venado Tuerto estaba esta fábrica. ¿Cómo se concretó la toma de esta empresa? Bueno, nosotros nos organizamos, éramos un grupo de 20 personas, actuamos de noche, fue todo muy rápido. Mis 20 mayordomos y mucamas se instalaron en el hall central de la fábrica. Encadenamos a mi ama de llaves y personal al torno. Mis 5 choferes con mis limusinas cortaron la entrada. Se ubicaron estratégicamente bloqueando toda entrada y salida de los camiones de la empresa. Y fue un éxito. Usted me dice que encadenaron, o sea, se encadenó a sí mismo su ama de llaves al torno de la fábrica. Exactamente. ¿Todavía sigue encadenada? Por supuesto, está ahí desde que tomamos la fábrica hace meses. Sí, ¿ella está de acuerdo con este sistema? ¿Ella sigue cobrando su sueldo de ama de llaves o tiene un cargo directivo en la empresa? No tiene, digamos que ella no tiene derecho a decir que no, siendo que yo le pago un sueldo. Entonces, yo mando y ella se encarga de obedecer. Así funciona este sistema. O sea que ustedes, digamos, por la fuerza, sus vasallos por la fuerza tomaron otra vez la fábrica. Pacíficamente, ¿no? Sin utilizar la violencia, veo. Yeah. Los choferes, yo entiendo que los choferes con sus limusinas están instalados todavía en las puertas de la fábrica. Claro, esperando órdenes mías para intervenir si la situación lo demanda. ¿Y ustedes van a continuar con esta toma, digamos? Sí, con mucha... como se dice, potencia para evitar que esto se salga de control, que los obreros se salgan con la suya con esto de robar fábricas ajenas. Ah, usted, digamos, como acá se le llama recuperar fábricas, y usted está utilizando la palabra robar, digamos. Y puede ser que hay un proyecto de ley que puso... Hay un proyecto de ley, digamos, que es el que los mismos obreros exigen para que la gerencia de la empresa quede en sus manos, ¿no? O sea, ¿usted qué opina de esas leyes? Porque ya hay antecedentes de obreros que lograron... Yes, pero esa ley es anticonstitucional, porque el derecho a hacerse rico... ¿Es que la ley? Anticonstitucional. Ah... El derecho a hacerse rico, a concentrar el capital, no es un delito. Yo exijo poder producir, poder vender, poder comprar, vender, poder dar quiebra a mi empresa cuando me plazca, poder echar y emplear a quien yo quiera. Entonces, todo esto es por derecho, no es algo ilegal. O yo les digo, digamos, ¿qué hacer con su dinero? En los 90 esa empresa me fue concesionada con todas las de la ley. Y exigimos el noble derecho a ancestral al capitalismo. A poder acumular el capital y usarlo, perderlo como a mí me plazca. Sí, bueno, pero usted entienda también que hay muchos, digamos, muchas vidas, muchas familias que dependen de cómo usted juegue o maneje ese capital, que bueno, que veo que si no tiene, digamos, como muchas así vistas en no perder, digamos, o no cuidar bien, mucha gente puede quedar en la calle, eso lo... Pero es mi capital, o yo les digo a ustedes, yo les digo a ellos cómo manejar su dinero. No, bueno, igual es verdad, o sea, bueno, usted tendrá sus razones y reclamará su derecho, son sus costumbres. Bueno, es muy claro el método que usan, ¿no? También muy novedoso, no se ha visto acá que los mismos gerentes, ex gerentes de las empresas vuelvan a tomar por la fuerza las fábricas. Pero ahora vamos a tener acá también la comisión de obreros representada por Juan Carlos, que es un ex obrero, pero cuando digo Juan Carlos, si digo los obreros, por favor... ¿Qué es esa expresión? Bueno, por Beaners. Favor, déjeme continuar. No queremos sacar una pelea entre los obreros y la patronal. Decía Juan Carlos, representa a los obreros de esta fábrica que ya la habían tomado hace un tiempo y nos va a contar cómo se lleva adelante esta toma y cómo ahora se ven enfrentados otra vez a usted, su antiguo patrón. Eso después de en el próximo bloque. Vamos a un tema. Y volvemos y estamos acá con Juan Carlos. En el aire. son las tres fuerzas que el papá y Babilón tienen sobre el mundo. Yo, pero no podrán ocultar las revelaciones a las naciones. Pero no podrán ocultar las revelaciones a las naciones. Y voy pidiendo un gobierno teocrático bajo el reinado justo. El ya rasta para y al control de la creación con amor y verdad. Sin lágrimas, dolor y enfermedad, no. Encendedores en el aire, vale, trayendo mensaje. Encendedores en el aire, alica trayendo mensaje. Yeah. Encendedores en el aire, vale, trayendo mensaje. Encendedores en el aire, alica trayendo mensaje. Yeah. Voy a explicar desde que yo nací, cuando iba creciendo lo que ya aprendí. El camino espiritual siempre está frente a ti. Depende de tu fuerza que lo puedas descubrir. La gente te dice que no es así, y aquí lo que importa es poder sobrevivir. Lo que más interesa es dinero adquirir. Sin posesiones no puedes existir. Vamos a ver qué pasa con toda esta gente. Vamos a ver qué pasa después de tu muerte. Vamos a ver qué pasa con toda esta gente. Vamos a ver qué pasa después de tu muerte. La vida te prepara y depende de ti. Que los dos mundos tú puedas unir. Algo hay que comer, de algo hay que vivir. No estoy diciendo que no sea así, pero sea tu espíritu no deja salir. Quedarás atrapado en una rueda sin fin. Más de mil veces tú vas a venir a terminar el trabajo que te queda aquí. Vamos a ver qué pasa con toda esta gente. Vamos a ver qué pasa después de su muerte. Vamos a ver qué pasa con toda esta gente. Vamos a ver qué pasa después de su muerte. Encendedores en el aire, vale, trayendo mensaje. Encendedores en el aire, alica trayendo mensaje. Yeah. Encendedores en el aire, vale, trayendo mensaje. Encendedores en el aire, alica trayendo mensaje. La Laguna Negra. Tarde o temprano vas a terminar cayendo. Pero en el fondo, bien en el fondo, nos hacemos querer. Bueno, estamos en otro móvil en directo desde el cruce acá de Derqui, con Rubén, que es un mobilero, está se está inaugurando el Lubricentro en manos de las organizaciones. Hola Rubén, estamos al aire. ¿Estamos al aire? Estamos al aire, sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora 14:36 minutos y estamos acá en el cruce de Erqui en esta jornada, digamos, de gran alegría por lo que está ocurriendo aquí. Estamos con el compañero, amigo Eduardo Barán. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, acá estamos celebrando este evento, esta actividad de la economía social de acá de la región, ¿no? Bien, ¿estamos saliendo bien, compañero? Sí, se escucha perfecto. ¿Qué tal, Eduardo? Hola. Balán, te habla Emilio. ¿Estás saliendo bien? Sí. Eduardo. Continuamos acá, nos contaba Eduardo Balán sobre el proyecto este, que realmente es muy, muy importante. ¿Por qué no comentas un poquito a la gente de Tincunaco? Bueno, acá estamos inaugurando, acá en el corazón del cruce de Erqui, en la ruta 24 y la Saavedra Lamas, un lubricentro, que es al mismo tiempo un centro integral del automotor, pero que lo más interesante es que está articulado con todo el proyecto de transporte comunitario que viene llevando adelante la Mutual El Colmenar, la Mutual Primavera, y que tiene una dimensión también formativa. Son dos espacios donde se van a formar jóvenes en oficios relacionados con la mecánica, con todo lo que tiene que ver con el transporte, tanto en el predio acá, en el cruce de Erqui, como en el espacio que el Colmenar está desarrollando en La Huella. Así que estamos muy contentos porque es una muestra más de que los proyectos de economía social tienen respuestas muy concretas para dar en la realidad acá de nuestros barrios. Pero ustedes coincidían hace un rato junto con Mónica Mendoza de la Mutual de Primavera y Sergio Evis de la Mutual del Colmenar, digamos, la lucha que tuvieron, y que tiene un apoyo, cierto apoyo del gobierno, y que realmente, digamos, un poco han ido creciendo y dejado algunas cosas de lado, como el tiquete y demás, sino para demostrar que se puede, unido se puede trabajar, que es lo que el trabajador y el pueblo quiere, ¿no? Sí, igual, la tradición de lucha que tienen tanto la Mutual Primavera, el Colmenar, como el Culebrón Timbal, que es la organización en la que yo estoy, nosotros estamos juntos también en el Movimiento por la Carta Popular. La lucha es algo inherente a nuestra historia y la vamos a seguir dando también, porque hay realmente un montón de cosas graves que nuestro pueblo está pasando y que tienen que ver con tratar de consolidar un proceso de transformación que se está dando en América Latina y que se tiene que dar acá. Lo que sí creemos que la gente, por ahí no hay solamente que situarse en el lugar de la víctima y en el lugar de la demanda, y en muchos casos hay que pasar a desarrollar propuestas concretas de cómo resolver los temas. Es decir, hay que poder mostrar cómo nosotros, para alguna vez que estas ideas sean gobierno, tenemos que mostrar cómo gobernamos nosotros hoy nuestros propios recursos, en base a qué filosofía los gobernamos. Y acá se nota con qué criterio estamos gobernando los pocos recursos que tenemos. Algún día, yo decía, el Ministerio de Economía de este país va a ser un Ministerio de Economía Social. Y yo creo que hay posibilidades de eso, ¿no? Hay que acordar siempre que en el 45 no había Ministerio de Salud. La patria oligárquica tenía Ministerio de Agricultura y no tenía Ministerio de Salud. Tuvo que haber una revolución en este país en esos años para que el pueblo tuviera su Ministerio de Salud. Así que no tenemos por qué dejar de soñar en que alguna vez la economía social va a gobernar la economía de este país. Bien, Eduardo, felicitaciones a vos y en nombre de las tres entidades. Y realmente está muy rico el locro también, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Y la parte más sustanciosa es el locro este y la locura acá de las compañeras y de los compañeros. Muchas gracias. Un gusto. ¿Hola? Sí. ¿Hola? Sí, estamos... ¿Salió bien? Sí, salió muy claro. Sí, bueno, estábamos escuchando y... Bien, te comento entonces que aquí estamos participando de una rica logiada, así que llenamos el espíritu, el alma, el corazón con esta gente trabajando a pulmón unida, como corresponde, ¿no? Así que es un comienzo, como decía, de una lucha que continúa. Y bueno, como siempre, Tincunaco, el placer de estar representándolo en este momento, ¿sí? Muy bien, bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, y ya capaz que estemos yendo a comer el locro ahí, que se escucha que está muy muy apetitoso. Bien, sale entrecortado, espero que haya salido. que todo bien. Y bueno, un abrazo grande para todos los compañeros de Vicencio para el material que corresponde. Muchas gracias, Rubén. Cruce de Erqui, un abrazo grande para todos en Colaco. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, Eduardo Balán. Muchas gracias, Cruce de Erqui. Muchas gracias por el locro. Ya, la Laguna Negra crece, mirá, tiene dos móviles en directo, hay un móvil más desde El Viso. Y está el móvil policial esperando en la puerta. Bueno, esto es una muestra más de cómo crecemos, cómo nos hacemos grandes y responsables. Contundentes, ¿no? Las palabras de Eduardo Balán. Lo que decía de cómo gobernamos, las posibilidades que tenemos nosotros, ¿no? Igual me parece que estuve escuchando la radio desde el principio y repitió muchas cosas de las que ya dijimos, ¿no? Es como coincidimos mucho en las ideas y estuvo muy bueno lo del Ministerio de Economía Social. Sí. Te imaginas un caballo con barba, ¿entendés? Podría ser, y de ojos negros. eso podría ser una muy buena imagen. Por favor, discúlpenos la interrupción. Teníamos que salir con este móvil, pero ahora vamos a seguir con nuestra entrevista, digamos, a estos obreros que también están en la comisión de obreros. El señor Juan Carlos ha venido de la empresa Philips, que ha sido recuperada. Pero si querés, ahora vamos a un tema y volvemos y ya salimos con la segunda parte de nuestra entrevista exclusiva acá con los invitados. Ay, ay, ay, todo el mundo se va adentro. Oh, ay, ay, ay, todo el mundo se va adentro. Como dijo el clandestino, no es verdad. Casi la percibo, casi no la sigo, casi le hago daño. Casi me armo uno, casi me lo fumo, casi no te extraño. Hay ideas sueltas por el cielo, pasan lentas. Hay una montaña que te ataca la razón. Lento parpadeo del bajón. Oh. Se va dentro. Oh. Ay, ay, ay. Todo el humo se va dentro. Solo digo que ay, ay, ay. Todo el humo se va dentro. Ay, ay, ay. Acariciado por el suelo. De la duda no se vuelve, todo eso se resuelve con un joy. Nada es diferente. Solo digo que casi me armo uno, casi me lo fumo, casi no te extraño. Hay ideas sueltas por el cielo, pasan lentas. Hay una montaña que te ataca la razón. Lento parpadeo del bajón. Se va dentro. Todo el humo se va dentro. Solo digo que todo el humo se va dentro. Acariciado por el suelo. We'll be right back. La Laguna Negra. Tarde o temprano vas a terminar cayendo. Pero en el fondo, bien en el fondo, nos hacemos querer. Bueno, muy bien, hemos vuelto acá, estamos otra vez en la mesa con... con Philip, es el empresario que nos está acompañando, nos estuvo contando este nuevo método que utilizan ellos de recuperar las empresas. Nos estuvo contando el método que han utilizado, que es directamente el mismo que los obreros cuando ellos dan el lockout patronal, digamos, es sentarse en la fábrica, esperar a que a empezar a tomar otra vez sus puestos de trabajo y el aparato de producción. Tenemos a Juan Carlos, que es un obrero, un ex obrero, digamos, que ya había recuperado la fábrica ya por el año 2002, la fábrica Philips. Bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo le va? Mal, estamos mal, no va eso de recuperar la fábrica, nosotros la habíamos tomado primero. ¿De dónde salieron, eh? Bueno, por favor, bueno, veo que Juan Carlos sí está indignado. Maleducado. Está indignado, Juan Carlos, ¿no? Bueno, me gustaría igual que nos cuente primero cómo fue que ustedes... recuperaron la fábrica, ¿no? No sé. Bueno, pero que conte que no vale esto, ¿eh? Nosotros la recuperamos primero a la fábrica. Bueno, sí. Está muy indignado Juan Carlos, pero bueno, nos encantaría que nos cuente, bueno, en qué condiciones quedaron allá en el 2002 con la fábrica. Bueno, después de la crisis del 2001, que estos ricos empezaron a echar gente. Igual éramos muchos, ¿eh? Éramos 8 o 9 en la empresa. Los sueldos no llegaban, el Estado no nos subsidiaba, y de un día para el otro, como hacen siempre, se llevan la máquina no sé dónde. Bueno, Filip, nos gustaría... Bueno, eso es un buen ejemplo de lo que pasa siempre en todas las fábricas, ¿no, Filip? Es que se llevan las máquinas. ¿Qué hacen con las máquinas? Las fábricas son nuestras y por ende la maquinaria es nuestro. Son nuestras máquinas, son, digamos que son nuestros utensilios los que tomamos. Yo no les digo a ustedes dónde poner sus cosas, bueno. Intervengo en sus casas a acomodar sus muebles. Bueno, por favor, Filip, démosle la fábrica también y la voz y la palabra a Juan Carlos, que viene en representación de todos estos obreros que están aquí. Juan Carlos, bueno, entonces tomaron la empresa, me contaba. Sí, hicimos una sentada, después vino la policía... Pero nosotros resistimos, todavía estamos ahí, ¿eh? Estaban. Filip, por favor, Filip, está hablando Juan Carlos. Atrevido. Bueno, imagínese, sin sueldo, sin máquina, no podíamos producir, y además empezamos de cero. Bueno, me gustaría que después de 8 años, ¿no? De 7 años de toma de la empresa, Juan Carlos, ¿no? Que nos cuente los avances, los grandes avances que ha tenido... ¿cuál es la producción que lograron? ¿Me pregunta a mí? Filip, por favor, Juan Carlos y solo Juan Carlos, ¿cuál es la actualidad de su empresa? Bueno, la verdad es que no sabíamos, Trevido, la verdad es que no sabíamos mucho esto de hacer ventiladores. La máquina era cara y no la entendíamos mucho. Y bueno, tuvimos que poner una fábrica de otra cosa, una que sea más funcional a nuestras posibilidades. Acordate que estábamos en la lona también. Y es de entender, ¿no? O sea, en una época que salíamos o que arrancamos con una crisis muy profunda, ¿no? Que hundió casi todo el país, con el dólar que se iba por las nubes, con bueno, los sueldos que las empresas no tenían para sus empleados. Y bueno, me imagino lo difícil que era llevar la dirección completa de la empresa, ¿no? La producción, la administración, la distribución, la exportación, es entendible. ¡Una verdulería! ¿Qué? Pusieron una verdulería, una huerta, con tomates, zapallos, choclos, gallinas y patos. En eso transformaron a mi fábrica de ventiladores. ¿Por qué no lo dicen ahora, eh? Ahora yo vengo y tengo que sacar las calabazas, las papas, las cacas de gallina. Bueno, don Philip, por favor, bueno, a ver, tratemos de ordenarnos, ¿no? Porque está Juan Carlos está contando que con los recursos que contaban no podían tal vez continuar sin las máquinas de producción con una... Aparte teníamos que comer, acordate, vos tenés la comida siempre. No y... es para tanto. Porque trabajo. Trabajaba a costa nuestra, ganaba la plata. La fábrica era mía. Por favor, don Philip, por favor... Aparte no nos fue tan mal, escúchame. En 8 años entramos mucha gente a trabajar. 3 personas entraron a trabajar. Producimos bastante aparte, no te creas que no. Verdura, fruta para los vecinos y huevos. Y si matamos alguna gallina era para hacer puchero. ¿No ves? No están listos para sumarse al primer mundo. Nada más que eso. Dejan a los que saben. Si no... lo tomamos. Bueno, por favor, Philip, déjeme acá que terminar que Juan Carlos está contando. Bueno, la actualidad veo que es muy precaria, ¿no? La actualidad de la ex fábrica de ventiladores. Bueno, ahora otra vez en manos de acá de don Philip. Bueno, otra vez ha dejado familias en la calle porque ha recuperado la fábrica él para darle la utilidad original que tenía. Y ustedes, Juan Carlos, han quedado en la calle, ¿no? ¿Cuántas familias son en total? Y muchas. En total somos 2, y aparte contar la familia de pato, la de las gallinas. A los patos y a las gallinas yo les puedo dar un buen hogar. Entrarían muy bien en una de mis ollas. Bueno, don Filipe, por favor, no se ponga agresivo. Juan Carlos, bueno, ¿cómo se pondría usted si le vienen y le roban su casa con sus muebles adentro? Sí, pero ¿y si viene y a usted le agarran sus patos y sus gallinas y su perro y se lo comen? Si te agarran y se te revelan todos tus mucamas y todo, mirá que ya lo estamos enganchando para que se rebelen con nosotros también, nos vamos a unir todos contra vos. Nosotros tenemos el capital y podemos hacer lo que queramos, para eso les pagamos, no, ustedes son nuestros empleados. Bueno, Philip, Juan Carlos, por favor, les pido que terminemos como esta reunión en paz. Bueno, conténgase, por favor, ya sabemos que ustedes, la fábrica está en sus manos otra vez. Sí, es mía y no vamos a rendirnos hasta que la fábrica sean desalojados todos estos negros, estos frijoleros. Bueno. Aparte, todo lo que estás haciendo no es legal, ¿eh? Bueno, vamos a un tema. Yo digo que es legal en este lugar. Además, ustedes están bajo mi control y ahora se quieren. Soy capitán. mucha gente que dice: somos de la raza. Vengo con la raza que no pasó por tu casa. Y esta es una dedicación para toda la gente que aquí están en Hornano y todos esos jóvenes que juegan la música aquí en Hornano. Presente, familia. Con mucha sabrosura, con mucho sabor. Por el chori y la coca, el reality de las campañas electorales, la convivencia en los actos proselitistas más importantes, un recorrido por cada barrio, cada discurso y cada promesa. En una producción sin precedentes, con 512 cámaras, 230 micrófonos, 1500 litros de vino, 3000 litros de coca, 4000 choripanes, 5000 participantes y un solo ganador. Como siempre. Por el chori y la coca, una crónica de lo real, desnudando cada campaña electoral, lo que nos dejó las elecciones del 2009. Una producción de La Laguna Negra. Che, falta mucho para los choris. Hay que sacar numerito, ¿no? Che, igual te lo dan después. Ahora, callate y escuchá, boludo. Ah, mirá, está hablando. A ver qué dice. Shh, callate y escuchá. Capaz que aprendes algo, Gil. Más respeto, Shh, escuchá lo que dice, boludo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ¿qué pasó, pibes! No veo nada. ¿Qué pasó? ¡Callate! ¿Qué? ¡Aplaudí, boludo! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Mirá quién es ese! ¿Este ¡Que estaba ahí en Tinelli! ¡Un capo, el Colorado! ¡Quién es el McAllister! ¡Pero qué pelotudo que sos! ¡Callate y seguí aplaudiendo! Por el chori y la coca, una producción de La Laguna Negra. La Laguna Negra. Tarde o temprano vas a terminar cayendo. Pero en el fondo, bien en el fondo, nos hacemos querer. Muy bien, bueno, llegamos al tramo final, ¿no? Este gran programa que hemos tenido hoy, La Laguna Negra. Bueno, muchas gracias, Turbo, acá por estar. Muchas gracias a los dos movileros. Dos móviles tenemos. Sí, que dos móviles. Una producción sin precedentes acá en la Tincunaco. Nos han cargado con la responsabilidad de llevar adelante dos móviles. Hay un par más, pero no salieron al aire. Que bueno, agradecemos mucho que esté Alejandro y Rubén. Bueno. Están en la Plaza de San Miguel, Alejandro, con los artesanos. Y Rubén está en el cruce de Erqui con la presentación del Lubricentro de estas organizaciones sociales. Bueno, Cristian, muchas gracias por estar. No, muchas gracias a vos y bueno, nada, saludar a todos, que pasen una buena tarde. Y nada, a Carlos, ¿no? Que le volvimos a demostrar que podemos sin él. Como sí. Los obreros cuando se organizan. Podemos, nosotros recuperamos la Laguna Negra y no necesitamos más de la patronal. Bueno, muy bien, también nos acompañó Romina Castillo y Luna Nueva, que bueno, los esperamos el próximo sábado acá, a ver si podemos a Luna sacar un par de palabras más. Bueno, dale, mire, que llore menos, ¿no? Porque hacen llorar hasta a los niños ustedes. No, quería decir algo, que este domingo es el Día del Niño y que vamos también hablando un poco de rebelarse contra las cosas. Si todos nos ponemos a pensar, no regalen juguetes. No regalemos juguetes, tratemos de regalar... A los niños. A los niños, sí. Ah. Un libro. Esa es la propuesta que yo hago. Porque encima que en este año no hubo clase y nada... Va, casi siempre hay mucho paro y todo eso. Los niños, preguntale a un niño de 10 años que te lea una frase y lamentablemente no la puede leer de corrido. Es re feo eso, así que no regalen juguetes, regalen un libro. Bueno, y nosotros, muchas gracias, Romy. Nosotros vamos a estar el sábado acá también festejando el Día del Niño acá en la Tincunaco con los chicos de acá de la zona, y vamos a estar haciendo un poco de juegos, un poco de animación infantil, así que bueno, los esperamos a todos el próximo sábado, y bueno, como dice Carlos siempre, ¿no? Sin cultura, sin despreocupación, sin represión, no hay corazón. Le prestás mucha atención. Muchas gracias y nos vemos el sábado que viene. Bye.